lecheta, ti. Vení que se te enfría la lechita, le dice. Tengo a mi negra que es muy celosa, tan rompebolas no le van gas. Le bautizaron María Paja y la guachita nació en Catán. El otro día en la bailanta me vio chapando de aquí pa' allá. Echando puntas se vino encima y a la minita fue a delirar. Y se trenzaron como los gallos, yo ni sabía cuál era cuál. Ay, qué argolluda María Paja, como la hiena le entró a dar. La otra guacha peló un cuchillo y la María le entró a cogotar. Y del cagazo que se aboleta, que con los guachos empecé a gritar. Que te va.